Colujitis. La barra baila, está desbocada. sube la música. Ahora quiero que todas las chicas se pongan a mover. Mira qué lindo tajo. Te invito a una fiesta, la de tus cachas y esta.